que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Ombligo de la semana, ya es miércoles. Muy buenos días, amigos, amigas. Estamos a 4 de mayo del año 2014 y esto es la primera edición de Aler Contacto Sur. Sea usted bienvenido y bienvenida. Comenzamos. Latinoamérica y el Caribe en titulares. Aler Contacto Sur, primera emisión. En Paraguay vamos a saludar a nuestro compañero José Pepe Ríos de Radio Misión FM. ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. La policía paraguaya reprimió a manifestantes e inclusive a periodistas. Ya mismo con los detalles. Gracias a Pepe. Vamos a Venezuela con nuestra compañera Guzmán Castillo de Radio Fe y Alegría. Guzmán, bienvenida. Buen día. Sí, buenos días a toda América Latina. Si hoy podría conocerse el futuro del dirigente opositor Leopoldo López luego de su tercer día de audiencia. Gracias, Guzmán. Vamos ahora a Lima, Perú, con nuestro compañero Alexis Chévez de Radio Estéreo Villa. Buenos días, América Latina. Tras 22 días de paralización, médicos de seguridad social suspenden huelga, pero huelga de médicos de salud pública no encuentra solución. Volvemos en unos instantes para ampliar. Gracias, Alexis. Estaremos con la ampliación de esa información más adelante. Vamos ya a saludar en directo a nuestro compañero José Pepe Ríos de Misión FM en Paraguay, quien tiene detalles de las movilizaciones que se han realizado en Paraguay, esto en el marco de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA. Son los diferentes sectores de la sociedad paraguaya que se han pronunciado ante los temas que se abordan en este encuentro. Pepe, bienvenido, te escuchamos. Comentarles que aquí en Paraguay se realiza la 44 Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Asunción, en realidad, ha quedado chica, la capital ha quedado chica para este evento, ya que ha causado mucho caos en el tránsito vehicular. La ciudad aún no está preparada para poder recibir a una asamblea, a un evento de este tamaño. Por otro lado, en las noches anteriores, la Policía Nacional reprimió a manifestantes, a grupos que se estaban manifestando, exigiendo que el país, que Paraguay, pueda aprobar este pedido de no discriminación a ningún grupo, que es el planteamiento que... Esto ha causado realmente un revuelo en el país, ha causado un revuelo en el país porque sectores de la Iglesia Católica, con grupos evangélicos, han hecho marchas pro vida en contra del aborto, pero esto ha causado enfrentamientos con grupos que ha manifestado el deseo de que el país pueda aprobar. Hasta el ministro de Relaciones Exteriores indicó que Paraguay no aprueba ni desaprueba el planteamiento, y vamos a ver qué ocurre en este día, en esta 44 asamblea. Una situación que ha sacado a rote toda la situación de discriminación que se vive en el país. Fue lamentable la sesión de algunos senadores de la República que manifestaron expresamente, directamente, su machismo y su condición de rechazo. Con todo ese ambiente, con toda esa situación, la noche la policía reprimió, golpeó a periodistas que estaban realizando una cobertura en este momento de manifestación. Y eso también ha causado repudio de los medios de comunicación, que incluso interpelaron al comandante de la policía para que explique por qué esa actitud propia que se veía en Paraguay cuando vivíamos tiempos de dictadura. En todo este ambiente se realiza hoy esta 44 asamblea con los cancilleres y vicecancilleres, esperando realmente que pueda salir o se pueda tener un resultado positivo. La situación que vivimos acá en Paraguay. Para Contacto Sur, en Radio Misión FM, José Pepe Ríos. Gracias, Pepe, por ese detalle desde Paraguay. Nos trasladamos a Venezuela con nuestra compañera Guzmán Castillo de Radio Fe y Alegría, quien tiene información sobre lo que se ha conocido en las últimas horas, y es que hoy pudiera conocerse la decisión judicial sobre el futuro del dirigente opositor Leopoldo López. Guzmán, buen día, te escuchamos. Así es, buenos días a toda América Latina. Luego de una jornada de 9 horas en las que se terminó de escuchar los alegatos de la defensa del exalcalde de Chacao, Leopoldo López, y de los 4 jóvenes encausados con él, además de las réplicas de las partes de la jueza Adriana López, decidió diferir la audiencia preliminar contra el dirigente opositor para hoy a las 9 de la mañana, hora Venezuela. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, declaró anoche ante un medio internacional que ayer no la dejaron ver a su marido ni de lejos, y dijo que hasta el momento no se han presentado pruebas en contra del dirigente opositor. Vamos a escuchar sus declaraciones. Dándole todo el apoyo, aunque hoy ni siquiera lo pudimos ver de lejos. De verdad que hoy fue impresionante cómo redoblaron la seguridad, una seguridad exagerada, una presencia militar abrumadora. De verdad que eso nos impresionó muchísimo. Además, nosotros estamos solas, somos 3 mujeres solas, la mamá de Leopoldo, la hermana y yo, que soy su esposa, y estuvimos en el mismo pasillo, pero con más seguridad, con un piquete frente a nosotros, bastante impresionante. La segunda sesión de la audiencia preliminar, que se realizó ayer, inició a las 11 de la mañana y, pese a que se interrumpió en solo un par de ocasiones, la más extensa, pasadas las 5 de la tarde para que los presentes almorzaran, no dio tiempo para concluirla, por lo que hoy entonces la jueza de control de Caracas, Adriana López, decidió pues posponerla para hoy a las 9 de la mañana. En la audiencia preliminar se espera que la titular del tribunal decidiera si deja en libertad al coordinador nacional de Voluntad Popular y a los estudiantes detenidos por el mismo caso, o si pasan a juicio a petición del Ministerio Público. Esta es la información que tenemos desde Venezuela. Aler, Contacto Sur. Gracias, Guzmán, por esa información desde Venezuela. Vamos a Perú con nuestro compañero Alexis Chévez de Radio Estéreo Villa. Y es que se conoció en la noche de ayer que médicos de la Seguridad Social suspendieron una huelga que mantenían. Sin embargo, continúa la huelga de médicos de la salud pública. Alexis, bienvenido, te escuchamos. Así es, efectivamente, los médicos de Seguro Social, ellos agremiados, el SINAMSOF, levantaron la huelga indefinida que acataban desde el 13 de mayo pasado para pedir que se implemente una nueva escala salarial y que los incluya en la reforma del sistema de salud, entre otros reclamos. Así lo dio a conocer su representante, el dirigente de Luis Ríos, el actual dirigente de Los Galenos, quien informó que se logró una bonificación para los especialistas que trabajan al interior del país. Además, se ha conseguido un informe para las compensaciones por cuando cesa el trabajador a través de una ley que es la que los protege. También se ha logrado una implementación de una escala salarial 20 años postergada. Ha señalado que la intención es revalorizar la profesión de los galenos nacionales, pues en el Perú se gana el salario más bajo de Sudamérica. El aumento logrado, ha señalado el dirigente, asciende a casi un 17%, aunque señaló que hubiesen preferido una comparación con el sueldo que ganan los ministros. Mientras los ministros se tuvieron un incremento de 1.000 soles por día, ellos apenas han tenido un incremento de 1.000 soles al mes. La presidenta ejecutiva de la Seguridad Social, Virginia Bafigo, ha informado que su entidad dio cuenta a los médicos sobre la aprobación de la política remunerativa institucional. Si eso comprende la política remunerativa de tal manera que los médicos acordaron levantar la paralización, ha expresado. La funcionaria también dio cuenta que se llevará a cabo un plan de contingencia para acelerar las operaciones y citas pendientes con los pacientes a nivel nacional, tomando en cuenta todas las pérdidas que se tuvieron durante la paralización. Y en cuanto a la huelga que tienen los médicos de la salud pública, los médicos del Ministerio de Salud, ellos agrupados en la Federación Médica Peruana, también se reunieron ayer, pero no se encuentra solución a la huelga. Ellos siguen pidiendo un aumento de sueldo, pese a que el Ministerio de Salud ya les dijo que por lo menos 15 es inviable, según lo que señala el especialista en diálogos del Ministerio de Salud. El Ministerio espera volverse a reunir pronto con la Federación Médica y encontrar una salida a la medida que ya lleva 23 días de paralización, y los pacientes han comenzado ya a también hacer llegar sus protestas frente a lo que viene sucediendo. Pero en Lima lo que se señala que cada vez son más los médicos que acatan o que se suman, ¿no?, a las atenciones, y que son los que están restándose a la medida de protesta de los médicos de la salud pública en el país. Desde Radio Estéreo Villa, al sur de Lima, informó Alexis Chévez para el Contacto Sur a la satelital. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Gracias, Alexis, por tu informe. Vamos ahora a saludar a nuestro compañero Eduardo Méndez Salas de Radio Guayacocotla en México. Bienvenido, Eduardo. Muy buena tarde, amigas, amigos que se informan a través de Contacto Sur. Este es el reporte desde México. El incendio en la guardería ABC fue intencionalmente provocado, dice la organización Manos Unidas por Nuestros Niños. De acuerdo con documentos del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, integrado por padres y mamás de pequeños fallecidos en la guardería ABC, el incendio que causó la muerte de 49 menores y decenas de niños heridos el 5 de junio de 2009 fue intencionalmente provocado, esto en Hermosillo, Sonora, al norte del país. El motivo de la destrucción de papeles que se albergaba en la bodega contigua a la guardería era ocultar la información de la deuda de 10 mil millones de pesos que el gobierno de Eduardo Burs Castelo había generado durante la aplicación del programa de obras Plan Sonora Proyecta. Esto dicen los padres de las víctimas mediante un comunicado. A casi 5 años de esta tragedia, el 5 de junio de 2009, en los documentos entregados a Presidencia y a la Procuraduría General de la República, los familiares solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto intervenir para que se haga justicia y se castigue a los responsables, ya que advirtieron la PGR cuenta con elementos suficientes para actuar. A decir de Manos Unidas por Nuestros Niños, el incendio fue provocado por 3 personas a su cargo: Carlos Andrés López Mesa, exchofer y guardaespaldas de Juan Carlos Lam Félix, y a su vez, ex secretario técnico del exgobernador de Sonora, Eduardo Burs Castelo. Sin embargo, Carlos Andrés López Mesa fue hallado casualmente muerto 2 meses después de la tragedia por 9 impactos de bala, cuya muerte sigue sin averiguarse, indicó Gabriel Alvarado, abogado del movimiento. Alvarado señaló que tanto la PGR como Presidencia cuentan con documentación suficiente que puede probar la intención de cubrir información oficial de la administración del exgobernador Eduardo Burs, que se hallaba en la bodega donde comenzó el incendio. En entrevista con Noticias MBS, el abogado declaró que fue por cuestiones de horario que la tragedia alcanzó a la guardería ABC, ya que pensaban realizar la quema de papeles durante la noche. Sin embargo, esta se adelantó. Con información de Revolución 3.0, desde nuestra radio, La Voz de los Campesinos, en Guayacocotla, Veracruz, México, reportó para Contacto Sur, Eduardo Méndez Salas. Aquí vamos a despedir la primera edición de Aler Contacto Sur. Gracias, amigos y amigas, por su atención. En la operación técnica nos ha acompañado Mar Zarango, y en la producción de este informativo nuestras compañeras y compañeros corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en América Latina y el Caribe. De momento, que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.